Mai mai compuche, mai mai pobuenui. Pentren de buen. Comunicación rebelde. Información del Puel Mapu Gulu Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Pentren de buen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu. Vanessa Millañán Copingain, Tañi Lof, Pulofon Resistencia del Departamento de Cusamen, Curramapu, Tañi Lonco Huaychafe Facundo Jones Huala Pingain, preso político mapuche, allí en el CCP de Temuco. Buenas noches a todas y a todos. Gracias a la gente aquí, a las operadoras que nos están acompañando, gracias a este espacio maravilloso que es FM Alas, que nos abre las puertas cada lunes para continuar con nuestro Frente en Nehuen. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pubenui, Incheta Claudina Pilquimán Piñén, Tañi Tañilov, Guaiteca Guaiteca Meo, Chumungen, Kume Chumungen. Bueno, hoy parece que las nubes se han adueñado de esta tarde. Mari Mari Lamien. Mari Mari, Mari Mari Compuche, Incheta Graciela Pérez Painelaf Piñén. Tañilov, Nahuel Pan, a 15 kilómetros de Esquel, Kamapu, pero bueno, está lejos, pero estamos acá, siendo parte de este, de nuestro pueblo mapuche y también de este Huel Mapu. Así que contentos de poder estar otra vez en el programa número 17 de Fentren Nehuen. Y bueno, compartiendo mucha información. Fentren sungum ley ñaña. Feley lamien. Y bueno, muy contentos de estar un programa más, saludando a toda la gente que nos sintoniza para estar actualizándose sobre todas las cuestiones que han venido sucediendo desde, bueno, hoy ya se cumple un mes de que comenzó toda la revuelta en el vecino país o en el Gulu Mapu en Chile. Pero también queremos darle nuestros números de contacto para que se puedan comunicar y mandarnos sus mensajes de texto. Feley Lamien. A través del WhatsApp, que es el medio que se está utilizando más, es el 2944-802315. El teléfono fijo también, 4493-150. Y también estamos utilizando otra vez... A través de la web también nos pueden estar escuchando allí en el Gulu Mapu, en distintos puntos aquí del Puel Mapu, a través de FM Alas, www.fmalas.org.ar. Esas serían las vías de comunicación. Estamos aquí atentas a poder intercambiar también opiniones, distintas miradas receptivas en la tarde de hoy. Feliz también. Y hoy vamos a estar hablando un poco de lo que fue el nuevo aniversario que se cumplió del Lamien Camilo Cachillán Cayem. También vamos a estar hablando de lo que sucedió en Esquel, en el mural de Santi, el Lamien, claro, de Santi y Rafa. Hay una convocatoria también que se hace en conmemoración de los 2 años del asesinato de Rafael Nahuel. Vamos a... Hay mucha información ahí de la comunidad de la Huincul. Vamos a tener una comunicación con Pu Lamien de la comunidad Huenuleo. Leila Miem. También vamos a estar conversando aquí en el piso con alguna y algún integrante del ACER que estuvieron participando allí en Allen de una WAP que se hizo, así que eso también va a estar bueno para informarnos un poco más de lo que está pasando por distintos puntos donde se está llevando adelante varias tareas extractivistas que no les hacen nada bien a nuestro territorio. Uh-huh. Vamos a estar hablando también un poco de la Huenufoye y de la Huipala, que en estos días, bueno, se ha hablado bastante por distintos medios. Uh-huh. Vamos a estar haciendo mención a una ley prominera. ¿En Chubut está sucediendo eso? Sí. Y vamos claro, que por ahí quieren, como siempre, entre gallos y medianoches, tratando de volver atrás con esto de la ley de minería. Digo volver atrás porque, bueno, quieren seguir impulsando, digamos, la minería, el extractivismo, y es lo que la gente no quiere. Por eso es importante la información que traiga esta persona que participó en la UAP, pero también la información que viene desde los distintos, desde las distintas asambleas acá en Chubut, porque, bueno, es importante. Los vecinos ahí de Rawson estuvieron haciendo vigilia y vigilando todo el tiempo a los senadores, a los diputados, para que no vayan a legislar, o para que cuando vayan se puedan enterar de qué están hablando, porque, bueno, en cualquier momento cambian las cosas para que pueda haber minería, y es lo que la gente no queremos. Otra de las provincias también que está en alerta, hablando de todos estos minería, extracción, todas las cosas que dañan a la madre tierra, en este caso el fracking, es la provincia de Mendoza, que uh-huh. también hay una alerta bastante importante que también tiene relación con lo de Chubut. Sí, yo creo que hay que seguir informando sobre esto, porque es muy importante, y porque a veces uno piensa, bueno, pero es en otro lado o está lejos, y no es así, estamos muy cerca, porque todo este territorio en el que estamos viviendo está con el tema de los cateos. O sea, ya tienen los mapas, ya tienen los lugares, de hecho en algunos lugares ya empezaron a sacar muestras de piedras y eso, y aunque la gente dijo no a la mega minería, las mineras siguen trabajando igual. Entonces cuesta mucho, porque realmente hay que estar alerta y ahí fijando de que no avancen. Bien, y sobre todo vamos a hacer como un recuento, un recorrido sobre la situación que se está dando, lo dije también en Bolivia y en Chile, uh-huh. y también como en valentonarnos, si se quiere, con toda esa fuerza que tienen nuestros hermanos bolivianos, también la gente que vive del otro lado en Chile. Y bueno, sobre todo esta cuestión minera, vamos a aprovechar preguntarle ahí a la persona que va a venir, a la compa que va a venir, para no llegar en algún momento a parecernos a alguien, porque, bueno, hubo gente que fue para allá y volvió como muy conmovida, digamos. Y cómo nos tenemos que plantar nosotros como pueblo o nación mapuche ante estas cuestiones de avance, digamos, pro mineros, pro proyectos de hidroeléctricas y demás, cómo plantarnos nosotros y que despierte nuestra gente de una vez por todo, ¿no? Sobre todo también estar informarnos, ¿no? Conocer, tener conocimiento sobre lo que está pasando. Yo creo que eso a los pueblos es lo que nos va a dar la herramienta para poder defendernos. Si nosotros tenemos la información, vamos a estar alerta siempre. Sabiendo cómo se manejan también los gobiernos, como que es una constante, ¿no? La vigilancia constante, lamentablemente, porque debería el pueblo ciudadano, los ciudadanos que votan un gobierno, no tendrían que estar alerta todo el tiempo por si, en este caso de Chubut, si su gobierno, que ya saben que es prominero, va a sacar por decreto, porque siempre encuentran la vuelta para lograr imponer las leyes para que después sus amigos capitalistas puedan venir a saquear los territorios.

recordando el asesinato ya hace un año. Un año, el Lamien Camilo Catrillán Cayem, allí en la comunidad de Temucuicui, del otro lado, allí en el Gulumapu, donde se hizo una ceremonia, donde fue que quedó su tractor después del asesinato por el comando jungla aquel día, 14 de noviembre, un triste día, un día donde el pueblo se empezó a manifestar de todas las formas, donde sucedieron muchas cosas, donde fue muy triste todo lo que pasó, en el sentido de que la justicia o el Estado tomó casi prisionero también el cuerpo de Lamien, hasta que su familia pudo recuperarlo y hacer el lugún correspondiente. Este año se realizaron distintas formas de manifestaciones también a lo largo de todo el Gualmapu, en distintos países como en Turquía. Bueno, yo vi en un informe de Rusia, habían muchos países, de Suiza, donde estuvieron manifestándose a partir de de este recordatorio de Lamien Catrillanca. Y el 26 comienza el juicio a los cuatro imputados. Sí, el 26 de noviembre se va a llevar adelante en el juzgado de Angol, allí en el Gulumapu, el juicio donde van a ser imputados cuatro integrantes del comando jungla y un abogado también, donde se considera que el abogado no va a estar ni siquiera un día preso, ¿no es cierto? Pero bueno, la familia Catrillanca espera en realidad que sea llevado adelante el proceso de una buena vez, porque esto se viene siempre como demorando, todo va como retrasándose, así que este 26 de noviembre sucedería esto. Vamos a ver si de alguna manera se puede lograr que estos asesinos vayan presos. Sí, por lo menos tengan toda la condena social y que sepa la sociedad los nombres de estos asesinos, y mucho más no podemos esperar, porque sabemos que no los van a sacar del cargo, ni tampoco, bueno, nosotros. Sí, en su momento el presidente Sebastián Piñera también había dicho que el comando jungla iba a desaparecer. Después supimos que le habían cambiado de nombre, pero hoy en la actualidad sabemos que están totalmente activos. De hecho, el otro día se hacía viral una foto de uno de los camiones que estuvo aquel día en ese operativo en la comunidad de Temucuicui, donde a través del número de patente también que usan los móviles allí, estaba en uso, digamos, en una de las manifestaciones en Santiago. En la represión, digamos. En la represión, sí. Como sí, si fuera poco. Para ser más directos. Sí, eso me trae como me viene a la memoria como algo que pasó hace mucho tiempo acá en Río Negro, cuando estaba el Bora, esta policía, digamos, como especial de antimotín y demás, y que después cambió directamente. Y solamente cambiaron los nombres, ¿no? Porque hubo un hecho muy, no recuerdo si fue fatal, el desenlace que tuvo con un joven en la ciudad de Pilcanilleu, y donde parte de la gente que estaba a cargo del operativo esa noche, el grupo Bora, como que los trasladaron a otros lugares, y después cambió de nombre. Ahora se llama Coer, o sea que siguen los mismos. Siguen entrando a la alcaidía a hacer esa requisa y solamente a golpear a los internos, como que ellos son los dueños de todo el poder. Siguen impunes, siguen en otros lados como buenos policías, como la gente no los conoce, no saben qué es la que se mandó en otro lado, ¿no? Sí, los van trasladando, es la metodología que tienen las fuerzas especiales con la gente, ¿no? Así mismo sucedió con Echazú, que está trabajando en otro lugar, con Pintos, con toda esta gente que lamentablemente ha sido y será parte de la triste historia, ¿no es cierto?, de asesinatos, represiones y violencia desmedida contra el pueblo oprimido. Y hablando de tristes casos y tristes historias. Había hace un tiempo, cuando sucedió lo de el Huenuy Santiago en la ciudad de Esquel, fuimos partícipes también de la pintada de un mural, donde se reflejaba parte de la no sé si era de las vivencias, digamos, mapuche, donde estaba Rafael Nahuel y también Santiago Maldonado, y bueno, tenemos información sobre eso. Vamos a leer un pequeño mensaje de la PDH Esquel, que 17 de noviembre, en el día de hoy, vemos con enorme dolor cómo una vez más el cartel en homenaje a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por las fuerzas represivas, que fuera colocado por la PDH Regional Esquel en el sitio de la memoria de nuestra ciudad, ha sido vilmente vandalizado. Repudiamos este acto despreciable y llamamos a todas las organizaciones sociales a adherir a este repudio y a colaborar en la pronta reconstrucción del cartel. Los ojos de Santiago y Rafael siguen abiertos y sus miradas solidarias siguen dando testimonio de que la lucha continúa. Esta intervención en rojo es la evidencia tangible que las mismas manos cobardes que asesinaron a Santiago y a Rafael acá en la Patagonia son las mismas manos odiantes que intenta tapar nuestro justo reclamo de verdad y justicia por ellos. Pero estamos de pie aquí y en toda Latinoamérica, con los mismos reclamos contra los mismos opresores que vienen por el agua, la tierra y nuestras vidas, con la certeza de que no existe pintura que pueda tapar la lucha por memoria, verdad y justicia, y que ante cada reacción odiante reaccionamos con firmeza y dignidad. Santiago y Rafael presentes, el Estado es responsable. Y acá también, desde nuestro pequeño lugar de Fentren Nehuen, adherimos a este repudio, porque bueno, como en el programa anterior también nos tocó hablar de los muertos, porque vamos a seguir hablando un montón de ellos, porque están presentes, y como hacíamos mención a un mensaje de Fidel Castro en uno de los atentados que hubo en Cuba, también contra gente joven, donde él decía en sus palabras, ¿no?, que cuando un pueblo viril llora sus muertos, la injusticia tiembla. Y lo vamos a seguir repitiendo porque es así. Ya sabemos que la justicia no sabemos dónde está, pero sí sabemos cuáles son las injusticias que van sucediendo y por las cuales vamos a estar de pie reclamando, como están nuestros lamien de un lado y del otro de la cordillera, de acá de los Andes y también en el norte, nuestros hermanos bolivianos, nuestros hermanos quechuas, aymaras, y bueno, y todos los que están acá luchando por su vida y también dando su vida, ¿no? Sí, en defensa del territorio. Y hablando de territorio, estamos en comunicación con la comunidad Huenuleo. Mari Lamien, ¿me escucha? Mari Lamien, Mari Compuche, Compu Huenuy, Inche de Olinda del Pilar, Huenuleo, Pingue. Buenas tardes a todos los amigos, hermanas y hermanos del pueblo mapuche. Bueno, habla de Olinda Huenuleo. Felei Lamien, Chaltumay Rumé Mañú, de aquí la recibimos en Frenter Nehuen, un programa donde se difunde la información nuestra, de nuestro pueblo, del pueblo nación mapuche, de ambos lados de la cordillera, agradecidas y muy contentas de poderla recibir a través del teléfono. Mais Lamien, nosotros bueno, igual, acá estamos, bueno, esta semana que pasó, un poco aliviados después de la audiencia que tuvo lugar el 12 de noviembre en el juzgado de aquí de Bariloche, a través de una teleconferencia con el Tribunal de Impugnación de la ciudad de Viedma. Y bueno, un poco de tranquilidad, ya que el Tribunal de Impugnación aceptó o dio lugar a la queja por la denegación de la impugnación de las medidas cautelares, que donde ellos dieron lugar a esa medida. Entonces esto hace de que podamos seguir adelante en la justicia, ¿no? ¿Cómo quedaría el caso, Lamien, para entenderlo mejor? ¿Hasta cuándo se frenaría el desalojo? ¿Cómo quedó eso? Sí, bueno, El tribunal, bueno, al aceptar la queja esa por la denegación que presentó la abogada nuestra, entonces dio lugar a que la defensora nuestra diera su información de por qué no al desalojo de la comunidad Buenuleo. También escuchó a los fiscales y a la defensora de la otra parte, y entonces después dijo que en un plazo de 20 días ellos van a decidir qué es lo que van a hacer con este nuevo pedido que hizo la comunidad. Si ellos no aceptaban en el momento ese la queja esa por la denegación que nosotros le habíamos presentado, era el desalojo inmediato. Ajá. Pero ellos al aceptarlo dan lugar a que podamos seguir en esta instancia. Fela y Lamien, y más allá de lo legal, que eso también pone un freno y un alto a toda la incertidumbre, ¿no es cierto?, que uno atraviesa cuando está en un proceso de recuperación de tierras, ¿cómo se encuentran ustedes en lo cotidiano? ¿Cómo es el clima que se vive allí en el territorio? Ahora, en estos últimos días ha estado muy tranquilo, no hemos tenido represión de parte de la policía, porque días antes, una semana antes de que ocurriera esto, de que tuviéramos esta audiencia, habíamos tenido varias visitas de parte de la comisaría 42, donde nos habían prohibido el ingreso de alimentos, nos prohibieron el acceso de gente hacia la comunidad, no podíamos salir, no podíamos entrar, no podíamos hacer ceremonias, nada por el estilo. ¿Estaban secuestrados en su territorio? ¿Eh? ¿Estaban como secuestrados en su territorio? Sí, es verdad. Al no dejarnos ingresar eso, bueno, pedimos que esas notificaciones vengan firmadas por un juez, porque en realidad estaban firmadas por los fiscales, donde como que ellos se tomaban la atribución de mandarnos esta notificación prohibiéndonos cosas. Sin embargo, ellos no eran los autorizados, tendría que haber sido un juez. Así que cuando se lo pedimos, después cesaron de mandar patrulleros y eso, y ya nos mandaron una notificación diciéndonos que prontamente era la audiencia el día 11, y que bueno, que ya nos dejaban ingresar alimento y podían entrar las personas que siempre entran, ¿no? Sí, así que yo quería, como que quería preguntarle a Lamien si sigue estando apostado ahí. Tenía entendido que tiempo atrás estaba la gente del COER. ¿Siguen estando o ellos se retiraron? No, ellos siempre están, desde el día 10 de septiembre, que fue cuando nosotros nos pusimos ahí en el lugar, hicimos la posesión del territorio, ingresó el COER, Gael con una guardia de 24 horas, y ellos están ahí en todo momento. ¿Hola? Sí. La escuchamos, Lamien. Nos quedamos como imaginando, ¿no es cierto?, esta situación de tener a la gente que en breve, uno nunca se sabe cuándo, pueden llegar y entrar, sí, y hacer desmanes dentro de la comunidad, porque en realidad parece que las leyes no están hechas para garantizar los derechos del pueblo nación mapuche. Entonces, sí, es más que obvio eso. Nosotros en un primer momento, como que, estábamos muy muy tranquilos, muy contentos de que estuviera la fuerza ahí para protección de los miembros de la comunidad, pero resulta ser que ellos están ahí en todo momento como para vigilarnos, no para protegernos. Y porque ellos están ahí como, no sé, alguien hace un movimiento y enseguida se enteran abajo los fiscales de las cosas que uno hace dentro del territorio. Están así continuamente que vigilados. Claro, sí, estamos las 24 horas. Y descaradamente, porque ya pasó en el territorio acá, en Curramapu, que hubieron como espías, ¿no?, que estaban en el cerro, pero ahora no, estos abiertamente están ahí, descaradamente, atentos a cada movimiento. Sí, sí, sí, sí, sí. En nuestro caso también, ellos están ahí todo el tiempo vigilando a ver qué es lo que hacen, quiénes entran, quiénes salen. Hay días que se les ocurre, por ejemplo, si va gente, revisarlos, a ver qué es lo que llevan, qué es lo que ingresan, qué es lo que sale. Hay días que toman todos los datos de las personas y hay veces que ni los registran, a veces ni cuentas se dan qué gente entra, qué gente sale. Pero bueno, ellos están ahí las 24 horas. Sabían estar, siempre iban en un patrullero y el patrullero quedaba ahí. A la noche, los guardias de la noche se quedaban adentro del patrullero y ahora últimamente van y hacen relevo de guardia y los dejan ahí. O sea, estuvieron un tiempo en la intemperie y ahora como encarmaron un campamento. Un techito con unos nylon ahí para protegerse del clima, ¿no? Porque sí, hay nieve, lluvia, no de todo un poco. Bueno, al menos tienen frío. Bueno, Lamien, le queremos mandar mucha fuerza de acá de nuestro programa y también de otras Lamien, de otros Pulamien que están en los territorios, también sabiendo que toda la fuerza que necesitan en este momento, en este tiempo, y que también los Cuifique Che y los Cuifique Cheyem los puedan estar guiando en las decisiones tomen, en las cosas que hay que hacer. De todos modos nos pone contentos y estamos agradecidos que nuestro pueblo se sigue levantando y bueno, eso es lo más importante, que seguimos despiertos. Seguimos despiertos. Sí, por ahí la justicia, bueno, nunca es justicia como uno lo pretende, pero bueno, también acudimos sí a las fuerzas de nuestros bien para que podamos salir adelante en toda nuestra lucha. Ajá. Y sabemos que siempre están presentes, así que sabemos que no estamos solos en esto. Feleilamien, nosotros le agradecemos, como decía acá la ñaña, y que encuentren la fuerza, la fortaleza ahí en el territorio, en la Ñuque Mapu. Ahí van a estar, bueno, es como un aprendizaje que tienen que hacer también ustedes como familia, como Raimá, porque como usted bien lo decía, al comienzo pensaron, ¿no?, que la policía iba a cuidarlos. Bueno, lamentablemente la policía no nos cuida ni a los pobres ni a los mapuches, ni a los ajenos. Claro. Así que, bueno, de a poco ustedes también lo van a ir entendiendo y van a poder ver bien con quién gente tiene que estar uno como afianzando los lazos, sobre todo con toda nuestra gente mapuche, encontrarse ahí en los nien del lugar toda la fortaleza, la fuerza, y eso va a ayudar a que sigan resistiendo y poder llegar a buen término, porque ese territorio ancestralmente es mapuche, Lamien. Así que nosotros, bueno, seguimos adelante con todo esto y de a poco sí, un aprendizaje que va lento, pero sí, en nuestro corazón sabemos que esto va a salir adelante. Feleilamien, agradecida por sus palabras, por estar compartiéndola aquí con Frente Nehuen. Sepa que los micrófonos están aquí a disposición de toda nuestra gente para difundir lo que ustedes necesiten. Chaltumay Rumé Mañú Lamien. Muchísimas gracias. Capeu Cayal. Bueno, así compartíamos una comunicación con el Lof Buenuleo, con la Lamien de Olinda Buenuleo, que nos ponía más o menos al tanto de cómo están sucediendo las cosas allí en el territorio recuperado. Este territorio está a más o menos 5 kilómetros de la ciudad de Bariloche, una ciudad turística, una ciudad que la venden como totalmente turística, una de las más famosas de la Argentina. La capital de los Lagos del Sur. Capital de los Lagos del Sur, la capital también está llena de territorio mapuche, es territorio mapuche y está llena de mapuches, aunque el Estado no lo quiera reconocer. Bueno, ahora los invitamos a nuestro próximo tema musical. Vamos a escuchar a Iapu

aquí en el piso de Frontén Nehuén. Estamos aquí entre la Mien. Continuamos tratando de difundir un poco lo que está sucediendo tanto en Hualmapu, en todo Hualmapu, Hualmapu, Hualmapu, Ulumapu, Asmap. Bueno, nos encontramos aquí en compañía de Karina, que es integrante de la SER. Ella estuvo participando junto a otras organizaciones en Allen en los días 16 y 17. Mari, Cari. Mari, Pulamien. Mari, Cari. A la gente que está escuchando, antes de empezar la conversa, tengo entendido que se escucha en Ulumapu. Así que Mari Lonco, Facundo Jones Wala, si llega a escuchar, saludos desde acá. Y bueno, a todos los cumpas que están escuchando, y bueno. Sí, se hizo un encuentro en Allen, en Guayquiñelo, como es su nombre mapuche. Las WAP se hacen cada tanto, cuando se puede, porque bueno, son encuentros como la mayoría de los encuentros que se hacen desde las comunidades, organizaciones autónomas. Hay que juntar para la vaquita y autogestionarlas, digamos. Entonces, se hizo, se llevó adelante. Es bueno encontrarse con la gente que está luchando contra distintos proyectos extractivos en todo este territorio. Así que bueno, lo primero es bueno encontrarse, porque si no nos encontramos ni siquiera podemos construir una estrategia de lucha, o tenemos que construir conciencia también. Y bueno, todas las formas de lucha sirven ante este avance permanente o insistencia permanente de los gobiernos capitalistas, neoliberalistas, ¿no? Feley, la UAP es la Unión de Asambleas Patagónicas, que se va dando en distintos puntos del territorio, ¿verdad? Sí, en cada encuentro, en cada asamblea se define el lugar próximo de encuentro. La mayoría de las veces, o sea, los lineamientos pasan por la necesidad de los territorios que están más en peligro, entonces se acuerda que se hagan en esos territorios. Y de paso se hace la reunión, y de paso se hace presencia y se hace una marcha o se hace alguna actividad, ¿no? Bueno, lo bueno es que de ahí, cuando se comparten todas las problemáticas, también se cuenta qué acción está teniendo, está llevando adelante cada organización, cada asamblea, cada movimiento autónomo de lucha. A raíz de eso se ve, también se hace un análisis de qué resulta y qué no, ¿no? Ahora nosotros estábamos pensando que siempre se vuelve a reflexionar sobre lo mismo, que las acciones legales que presentan algunos compañeros no están resultando. O sea, la acción más fuerte que puede existir, que es un amparo, por ejemplo, al Río Negro. Lo que más salió, bueno, el encuentro fue en Allen, justamente porque es una zona de sacrificio. Se decidió en la anterior WAP que sea ahí, porque la gente necesita ayuda. No toda la sociedad es consciente de lo que están perdiendo en ese territorio. Es un territorio productivo donde se da, donde están los frutos, las uvas, las manzanas. Hay cooperativas de vinícolas, hay cooperativas de sidra. El sector frutícola, que le da mucho trabajo a las mujeres. Madres sostén de familia también. Eso siempre se resalta porque, bueno, son muchas las personas que quedan sin trabajo al no darle importancia a lo que es el trabajo del sector frutícola, ¿no? Ante la imposición del fracking, que es la extracción de petróleo no convencional. Feley, yo quería preguntarte, Cari, sobre todo porque sabía de gente que ha participado de este encuentro de la UAP, que hablaban de un lugar donde, de una de estas empresas, que habían quedado 8.000 trabajadores sin su trabajo, o sea, habían quedado desocupados. Y lo que por ahí a nosotros más nos como que no sabemos cómo encontrarle la explicación, si se quiere, que es un número muy grande, 8.000 personas. Y cómo nadie puede llegar a sentir, digamos, como una lucha propia esto de defender el lugar, defender, oponerse al extractivismo. Cómo el capitalismo, si se quiere, nos va como dopando, o va dopando a esta gente, ¿no? Y conformando y haciendo como una cuestión cotidiana que tienen que seguir pasando los días. Y bueno, si nos echaron, buscaremos otro trabajo, y nos están viendo que, el motivo de por qué ellos quedaron sin trabajo es esto de que hay pozos muy cercanos a las chacras, que están arrasando, está el territorio prácticamente arrasado, por lo que me comentaba. Sí, bueno, esto es como un plan que tienen los gobiernos, que en Allen se dio bien clarito cuando empezaron a quebrar las empresas frutícolas, mini empresas, porque son pequeños productores. ¿Qué pasó? Los dejaron de financiar o de darle ayuda desde el gobierno para poder llevar adelante todo lo que es la cosecha, la poda. O sea, necesitan un subsidio, y con la suba de impuestos que son las formas de hacer quebrar a un sector de trabajo. Entonces, así de a poco fueron quebrando esta zona. Y fueron fuertes manifestaciones de los productores, fueron en el gobierno anterior incluso, ¿no? O sea, más allá de que los gobiernos populistas sean socialistas, y si son capitalistas, de nada sirve, digamos, porque quiebran a las actividades económicas rurales. Es un plan bien pensado. Entonces, ¿qué hacen los productores ahora? Como no tienen un mango, o sea, esa gente le alquila, viene la empresa petrolera y le dice: toma 100.000 pesos por mes, te alquilo una hectárea, y en esa hectárea hacen los pozos de fracking. Entonces eso es terrible, lo terminan logrando, y después, bueno, compran voluntades, pero ahora ahí se ve claro en Allen que ni siquiera se tomaron el trabajo de comprar voluntades, porque fue muy grotesco cómo se quebró todo el sector frutícola. Y ahora, o sea, la gente sigue resistiendo. Nosotros veíamos, fuimos a verlo ahí en vivo y en directo, y es terrible lo que se ve, cómo quedan instalados, sacan las torres, hacen la fractura, que usan 40 millones de litros de agua potable por extracción, por explotación, para romper la roca madre, y a eso le inyectan químicos. Entonces, porque ahí abajo está la placa de la vaca muerta, digamos, de este gran sector que está desde Neuquén y, bueno, abarca parte de Río Negro. Y todos igual, esos residuos, disculpe, ¿y todos esos residuos a dónde van? Bueno, esos residuos los sacan y quedan en lugares... ¿A cielo abierto? Sí, los tapan, pero eso se termina, secando, y con el viento empieza a volar. Los llevan a algún lugar de la meseta, o sea, algunos no se toman el trabajo porque hacen grandes piletones para contener la basura. Esos son también lo que denunciaban los vecinos allá, que son los basureros petroleros. Son basureros donde hacen piletones, y bueno, está bien, duran mojados un tiempo, pero cuando se secan empiezan a volar en el aire, y eso es lo que causa enfermedad. Ya hay casos de leucemia. Los casos de leucemia son, bueno, por el tema de los químicos que vuelan en el aire, pero también de los gases que se liberan cuando se hace la fractura. La fractura se liberan gases, que es un gas tipo que a un metro de altura del suelo, digamos, se expanden. Entonces, los más afectados son los niños y las niñas, ¿no? Bueno, son muchas denuncias las que hacen a raíz de esto, pero después también esa fractura que hacen, rompen los ríos, o sea, los hilos de agua que hay debajo de la tierra, las napas de agua. Entonces se filtran los hidrocarburos y terminan contaminando a gran escala, llegando a la canilla de la yo, o sea, lo que quería preguntar es en relación hogares. Bueno, a esto de la UAP en Allen y la que es en Río Negro, pero mientras pasa eso y hay gente que va y que participe y que está bueno, ¿no? Porque es necesario. Acá en Chubut están los legisladores pretendiendo aprobar, ¿no? O volver a aprobar una ley prominera en ese mismo momento, que también hubo vecinos que estuvieron ahí haciendo guardias para que esto no suceda. Sí, eso es así. Hay compañeros que están en permanente guardia, se van turnando. Esto es típico de esta etapa del año, porque cuando termina en las últimas sesiones de legislatura es cuando quieren aprobar y dejar todo cerradito para las empresas, porque son acuerdos con los funcionarios, tienen un poder hoy por hoy que se ha visto en este tiempo en Chubut, con el conflicto que se dio con los estatales, que tiene más poder Loma Ávila, que es el sindicato privado de petróleo en Chubut, que el mismo gobernador. La verdad que le maneja los tiempos y los movimientos que... Pero sí, eso es así, quieren aprobar un proyecto, quieren aprobar proyectos, y el proyecto que a ellos les es más redituable es el proyecto de Navidad en la zona de Gangán. La empresa es Pan American Silver, también están comprando voluntades, van a las escuelas, regalan pendrive, regalan proyectores. También Poco se inauguró una radio, igual hace años que vienen trabajando. Le llaman radio comunitaria, es una vergüenza, porque atrás está la Pan American Silver. Entonces están todo el tiempo, recuerden ustedes que hubo una iniciativa popular que fue el primer proyecto de ley presentado por el pueblo, y era algo, la verdad, que bastante novedoso en Chubut. Y bueno, en el momento que quisimos que lo traten, que insistimos mucho para que lo traten, se juntaron muchas firmas, todas vías democráticas, como ellos pretenden, ¿no? Pero la verdad, cuando entró el proyecto, le cambiaron todos los artículos y lo aprobaron, pero haciendo fraude, digamos, al pueblo que había presentado ese proyecto. Que, bueno, el proyecto era para prohibir la megaminería, ¿no? Así que ahora todo el tiempo están intentando avanzar, digamos. Sí, estaba acordándome cuando hablabas de American Silver. Sí. Que había hecho, creo, esta minera una gran donación de una biblioteca, una escuela ahí rural, y que entre las cajas de donaciones se había podido ver en la inscripción de uno de los nenes, de los pichihuenchos de ahí, que había puesto sangre tehuelche mapuche rebelde. Y eso es importantísimo, porque cuando ellos sean conscientes de que realmente quieren arrasar su lugar, es donde es la única forma de poder ponerle, si se quiere, no sé si un freno, pero sí darle batalla y decirle que acá hay gente que quiere seguir viviendo. Así es, Lamón. Allá, gracias a las comunidades mapuche tehuelche que hay en todo el territorio, bueno, ahora llamado Patagonia, ¿no? Pero es que es un territorio mapuche tehuelche. Está la resistencia, la gente que estuvo presente ahí en la UAP. Todas tienen origen también, raíces mapuches, muchas Lamuen con mucho Nehuen. También llamadas cumpas, ¿no? Pero con esa conciencia de desde dónde viene su Nehuen y su conciencia también. Entonces, ahí contaba una compañera que los chicos, en este caso que usted cuenta, se negaron, que ellos dijeron que no van a leer esos libros, hubo un rechazo, lo manifestaron, y eso es producto de toda una comunidad, de varias comunidades que en la zona de Chubut, Gangán, Blancuntre, de la zona de Gastre, de Yalalahuat, donde hubo encuentros, Lagunita Salada. Bueno, todas esas comunidades están firmes desde siempre rechazando la minería. Y no tenemos que olvidarnos de que en ese lugar, en Gangán, desaparecieron a Raimundo Pino. que fue un gran un Lamien que se resistió a ese proyecto. Sí, y también hubo accidentes y gente que estuvo amenazada, ¿no? Por este tema. Y al día de hoy, con todas las denuncias que hay, no responden a este reclamo de la búsqueda de Raimundo Apino, de la aparición de Raimundo. Son las consecuencias de este sistema, ¿no?, capitalista, sea cual sea el gobierno. Si hay capitalismo detrás, nunca vamos a poder parar. Por eso es como que la gente se organiza, piensa, repiensa las estrategias, y cada vez nos damos cuenta de que ni siquiera un amparo, en este caso del Río Negro, puede frenar. Le digo, porque hay chicos de por medio, hay escuelas. Sí. Las escuelas dicen que les están haciendo el té, la merienda y el almuerzo, usan el agua de la canilla y el agua sale marrón. Y es el río está contaminado. Entonces, en la zona esta de Allen, donde tiene el porcentaje de... O sea, es el más alto del país en muertes por leucemia. En enfermedades de leucemia. Las muertes que ha habido en todo el territorio, que hay, por ejemplo, también en el caso de los adobes, que es Chubut, también hay muertes y se mueren. Y nadie, o sea, no hay voluntad política para que el sector de salud haga las autopsias correspondientes para ver de qué se murieron. Pues de repente se mueren de cáncer. ¿Pero por qué? Si ese territorio supuestamente está limpio y está todo bien, nadie se toma el trabajo de hacer esas autopsias. Pero lo cierto es que ahí hay un pasivo mal llamado pasivo ambiental, porque en realidad son residuos tóxicos de la mina de adobe de uranio que está ahí en Chubut, y que también pasa lo mismo. Entonces la gente se muere y todos saben. Hasta acá en Allen es más claro, porque es leucemia, entonces es más directo. Pero allá ni siquiera se toman ese trabajo. Así que la gente está realmente muy abandonada, a propósito, obviamente, porque no les... al gobierno y a los empresarios, obviamente, que ni les interesa la vida de la gente. El tema es cómo pensar eso. Se siguen... Yo pienso, o sea, la gente piensa, no hay que parar de hacer denuncias, de pronunciarse, de cada vez ser más gente, más organizaciones pronunciándose, denunciando públicamente lo que pasa, creando conciencia en la gente a través de la educación, tanto pública, popular, como se le quiera llamar. La educación, la verdad, no tiene fronteras para crear conciencia, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en una situación bastante peligrosa, porque el gobierno que asume es el que en aquellos momentos nos hicieron fraude a nuestra iniciativa popular, y también vienen con todo este discurso de que la minería es responsable, y no existe la minería responsable. Entonces hay una preocupación, y también desde todas las organizaciones se llama a la gente. Yo creo que la gente tiene que estar en la calle, unirse, así como se paró la planta nuclear, que no se paró por una medida, o sea, sí, se hicieron medidas judiciales, pero en realidad la paró la gente en la calle, como en el momento que en el 2016 quisieron cambiar la ley de tierras, también para abrirle las puertas a las mineras hidroeléctricas, para hacer más fracking. Bueno, lo paró la gente en la calle, tomando pacíficamente los municipios en donde se pudo hacer, porque ahora también, ¿no?, quieren volver. Eso es algo grave, que quieren volver. Ahora quedan pocas sesiones. El 25 de noviembre iban a tratar, según Berel Tignec, ahora lo frenan, pero iban a tratar, o sea, de cambiar la ley de tierra a través de ese proyecto de ley de tierra, que es un código en donde se pasarían 5 millones de tierras que pertenecen a los pueblos originarios, que todavía no se las reconocieron. Esas 5 millones de tierras, de hectáreas, pasarían a las manos del Estado para decidir qué hacer con eso. ¿Pero no está vigente todavía la 26.160? Claro, sí, todavía está, no vigente, termina. Y con prórroga, y de hecho tiene que seguir ese trabajo, porque Bueno, en algunos lugares se paró, como en Chubut, que hubo algunas comunidades que sí pudieron ser parte y otras que no, pero bueno, eso pasó en todas las provincias. El asunto es que hay prórroga de la 26.160. Ahora hay que ver cómo se lleva adelante. ¿Y cómo entonces el gobernador quiere intentar modificar? Y porque la intentan ley todo el tiempo de modificar. No, yo sí, es la lógica, lo entiendo. También, pero en relación a eso, bueno, por ejemplo, con todo el movimiento popular que hay ahora, por ejemplo, ahora en este año, el 2019, es el año de las lenguas originarias, ¿no? Ya estamos terminando noviembre y todavía siguen actividades. Por ejemplo, en Río Negro estuvo el encuentro de lenguas milenarias en Yacobasi, que iba a venir Evo Morales, que por razones que ya todos sabemos no iba a poder venir, pero está todo relacionado, digamos, porque esto de las lenguas, ¿no?, que también es dentro de un marco con los organismos internacionales, con todo lo que del convenio 169 de la OIT, de todos los organismos, que ahora ya todos entran en un punto de desconfianza, de no saber qué, por ejemplo, la OEA, el Banco Mundial, que están todos agarraditos de la mano, no es que son tan diferentes unos de otros, y que hacen esto, ¿no? Que, por ejemplo, esto que pasó en Bolivia, de sembrar que hubo fraude, o el golpe de Estado, o todas estas cosas que han venido pasando, ¿no?, cerca, ¿no?, como en Bolivia, en Ecuador, en Chile. Bueno, acá cerca vemos esto que no, o sea, es más de lo mismo, es más de esas políticas que están llevando adelante, y que bueno, que solamente la gente del pueblo, de las comunidades, va a poder ayudar a que no pase, a poder parar esta situación estando en la calle, como decía aquí la cumpa. ¿Hay algún pronunciamiento que se hizo final? ¿Hay algún escrito que cierre el encuentro? ¿Cómo finalizan estos encuentros? Bueno, sí, siempre se hace un documento. El que se hizo esta vuelta es bastante extenso, pero bueno, por necesidad, porque fue a raíz de tanta presencia, digamos, la buena presencia de la gente, y bueno, de tantos territorios avasallados, digamos. El que está peor en este momento es Allen, ¿no? Guayquiñelo. Pero bueno, la zona de Neuquén. Sí, hay un documento que está saliendo mañana, seguramente a la mañana, porque ahora se le está, todas las que no pudieron acercarse, le están dando una mirada y dándole el visto bueno para que salga. Y está muy interesante, ojalá se pueda leer, por lo menos en partes. Y ahí explica bien cada proyecto, cada situación de cada lugar. Yo lo que les puedo hacer un paneo general, obviamente, que esto de hablando de las leyes, hoy por hoy lo que estamos lidiando, y de hace bastante nos pasa, es que crean una ley y crean la trampa, o crean la ley muy bonita y no la cumplen. Entonces, sí, nosotros tenemos que hacer todo por vía legal, ser democráticos, pacíficos, y al final cuando lo hacemos tampoco nos responden. Esa es la realidad. Por eso lo que para eso es la gente en la calle, ¿no? ¿Y hay ya una ciudad que va a ser sede de la próxima UAP? ¿Ya decidieron? Se propuso, porque estaban los compañeros de ahí, propusieron Madryn, que es el lugar donde está la empresa Luar, ¿no? Sí. Y que bueno, que está, es una de los lugares también que lucha fuertemente, está cerca de legislatura, compañeros que van a hacer guardias, y bueno, ahí será. Estaría bueno que en algún momento también estas asambleas se pudieran llegar hasta Puerto Deseado, lugar que está quedando completamente devastado. Sabemos que hay gente ahí que solitariamente se está oponiendo, digamos, desde su lugar de mapuche a haciendo comunicados y lo que se puede, porque está como la gente adormecida, ¿no? Están llegando las mineras, ya no se puede tomar agua por tanto arsénico que tiene, y sin embargo están todos como adormecidos, ¿no? Esperando, como quien dice, de algo tenemos que morir, cuando en realidad no es así la cuestión. ¿No? Lo importante es esto, de como decías anteriormente, de juntarnos, de visibilizar, de expresarnos mediante documentos, denuncias, y expresar nuestro rechazo a estas medidas de estos gobiernos capitalistas. Feley, ¿algo más que quieras agregar, Cari, que nos quieras contar? Bueno, en relación a lo que se puede, tenemos tiempo, en relación a lo que dice el Alamán, es que sí, que por ahí la gente que se dé cuenta que atrás de todo esto hay un negociado, ¿no? Porque nada, pasando por Neuquén, veíamos cómo está la extracción de petróleo convencional, ni siquiera a través del fracking, y en las chimeneas, o sea, el gas que se libera se quema, y son grandes llamas, pero de 4 metros por 4 metros, ponele permanentemente. Entonces vos decís, ahí tenés, es evidente cómo son negociados, porque esa gran llama que se ve desde la ruta, imagínate meseta adentro, que hay más extracción de petróleo y más liberación de quema, digamos, de hidrocarburo, calentaría cuántos hogares. ¿O por qué nosotros le compramos el gas a Bolivia si ahí liberan el gas? Ahí te das cuenta que no hay voluntades de la política para que ese gas esté para la gente, ¿no? Bueno, si tengo que cerrar acá, quiero decir algo, entonces. Diga, están los micrófonos abiertos. De toda la gente que participó, está presente la comunidad mapuche Nehuenta Inmapu y el lonco Hugo Curiguala. Le mandó con su compañera, también le mandaron un saludo al lonco Facundo Jones Guala, pidieron por su libertad. En el documento por consenso sale el pedido de libertad al lonco Facundo Jones Guala, que es de este territorio. Feliz. Y también obviamente hacemos repudio a lo que están haciendo con el asesino de Rafael Nahuel, que ahora lo están como queriendo absolver, y entonces se repudia eso, ¿no? Es todo que el Estado sigue siendo responsable, y todo eso está en el documento. Bueno, nosotros te agradecemos profundamente, Cari, que hayas podido venir a compartir. En otro momento están ahí los micrófonos abiertos como para que vuelvas a traer más información, o cualquiera de los compas que quieran acercarse a difundir sobre las asambleas. Ya que están, también quiero compartir un WhatsApp que salió, que se está haciendo un llamado de solidaridad. Esto tiene que ver con Cusamen. Necesitamos de su colaboración, ayuda y solidaridad por todos los vecinos de la localidad de Cusamen, quienes se están enfrentando a la plaga de tucuras, que son unas langostas que están invadiendo todo Cusamen, las cuales están arrasando todo a su paso. Hay casos en los que las plagas ya han ingresado a las viviendas. La principal problemática es que no cuentan con agua potable y ya se han metido en los pozos de agua con los cuales se abastece la población de Cusamen. Entonces lo que se está pidiendo es que se van a juntar botellas de agua mineral, sean grandes, chicas, todo lo que sea, todo suma. Y aquí hay un número de contacto para las donaciones, que es 2945-65-6121. Entonces el número de contactos para si ustedes quieren colaborar es 2945-65-6121. Yo estuve tratando de comunicarme durante todo el día de hoy con esta persona para ver si podíamos también tenerla al aire, pero fue la verdad imposible. Pero bueno, tengamos en cuenta de que el territorio de Cusamen es bastante difícil, hay mucha sequía, así que tratemos de aportar nuestro granito, de nuestra botella de agua para los pulamien que se encuentran allí. Bueno, agradeciendo, y vamos a un tema musical. Pele y May. Chal tu May, chal tu May. Thank you. al Kutungeimi, Fentren Newen, Comunicación Rebelde, por FM Alas 89.1. Decíamos anteriormente, hace ya un mes que comenzó la revuelta, la levantada de la gente en el Gulumapu, en Chile, y no ha cesado ni un día, ¿no? Todos los días, a la noche, apenas pegan los ojos algunos u otros aprovechan a pintar murales y repintarlos con la expresión del pueblo, de sus quejas, de sus reclamos, de tanto tiempo de avasallamiento. Así que casi ni se duerme en el Gulumapu. Así que nuestro gran saludo para todo Pulamien, Puhuenuy, Santiago, Talca, mucha gente, mucha Valdivia, Osorno, todo Gulumapu está movilizado. Temuco. Creo que en este mes se han ido mejorando las estrategias de lucha, se han ido cada día la gente acompañando también, aparece mucha solidaridad desde la gente que alcanza agua, que cocina para el resto, de la gente que ayuda a asistir a los heridos por la brutal represión que se está desatando. Hay gente que sigue buscando compañeros y compañeras desaparecidos por distintos lugares. Si bien desde este lado del territorio a veces los medios de comunicación no son los que transmiten esa información, pero en este caso hay que agradecer al Facebook y a las redes sociales, que son las que nos ayudan a estar más comunicados y tal vez recibir información idónea desde allí. Hay algunos cumpas de aquí que en el caso de los cumpas de la revista Cítrica, que están allí hace bastante tiempo, ellos están subiendo notas también todo el tiempo porque están en Santiago participando de las movilizaciones. Estuvieron con Camilo en la conmemoración del año del asesinato de Camilo Catrillanca, con su familia, con los Pulamien de allí, acompañando también y difundiendo, ¿no es cierto?, que se haga visible lo que está sucediendo. Sí, y así como está pasando en Chile, también Bolivia. Que hay un mensaje que anda dando vuelta de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que bueno, hicieron un manifiesto para repudiar todo este tema del golpe de Estado, la vuelta de Evo, y estar manifestándose porque todavía la autoproclamada presidenta, digamos, sigue reprimiendo, y la gente está poniendo su vida, ¿no? Están dispuestos a dar su vida por su territorio y también por la vuelta de Evo y por todas las cuestiones que han pasado, entre ellas, no menor, que hayan quemado las huipalas o que hayan puesto otra vez la Biblia. La Biblia, y justamente rechazando ya no más Pachamama, ¿no? Fue muy claro el mensaje racista que hizo la autonombrada presidenta, imponiendo una vez más la Biblia, dejando de lado a una creencia ancestral de los pueblos aymara, quechua y tantas otras pueblos que no conocemos nosotros por vivir acá tan lejos. Bueno, usted tiene... Sí, en ese sentido yo quería contar que esta semana hubo una reunión en Puelo, a nivel local, de la gente que va a asumir, digamos, de los que ganaron, ¿cómo se llama? Los políticos, sí, los que van a ser intendente, Sánchez, Augusto Sánchez, y una de los concejales, Norma Zurita, tuvieron una reunión con los pueblos, digamos, con la población mapuche, y también hubo alguien de una familia colque, que son quechuas y aymaras, que habían varios, para poner en práctica, digamos, lo de la carta orgánica, que ya lo habían trabajado antes y que el gobierno anterior la había desestimado. Bueno, esta gente está considerando el tema de la carta orgánica de Puelo, que en su carta orgánica dice que es pluricultural, que tampoco es menor esto, y donde se está reconociendo la existencia de los pueblos originarios, que hay varias comunidades ahí y algunos que no están en comunidad, pero hay gente mapuche que vino a vivir a la zona o que está ahí un poco también volviendo a su identidad. Y entonces hubo una reunión que estuvo muy interesante porque se propone, digamos, desde esta carta orgánica la creación de una oficina o dirección o qué nombre, pero es una entidad que es para los pueblos originarios y que la idea es juntar a la gente para que la propia gente elija a las personas que van a estar en ese espacio para que realmente se pueda empezar un diálogo diferente. Vamos a vivir a pueblo. Claro, yo estoy en pueblo, por supuesto. Pueblo está más avanzado que Bolsón. Hay muchas cuestiones, aparentemente. Bueno, pero eso también tiene que ver, digamos, con la práctica de la propia población, porque éramos muchos ese día en la reunión que se sintieron convocados y, bueno, a ver qué es lo que pasa, a ver de qué se trata. Y eso es muy importante, porque así es donde uno puede reivindicar los derechos y defender, ¿no?, lo que nos toca. Ojalá que sostenga la palabra el señor intendente Sánchez, de la localidad Sánchez, de allí de Pueblo. Tengo entendido que la carta orgánica es una de las leyes que máximas que se debe respetar en un pueblo. Uh-huh. Después vienen las otras restantes, ¿no es cierto? La constitución, todas las que siguen. Claro. Pero es una de las leyes muy importantes. Bueno, igualmente la carta orgánica está, digamos, en el marco de la constitución y de todas las leyes que hay, provinciales, nacionales, internacionales, como es justamente el tema del convenio 169 y de todos los otros derechos internacionales que hay y que avalan y deberían respetarse los derechos de los pueblos originarios. Uh-huh. Aquí alguien se puso nerviosa, no es por el intendente ni de que dure la palabra, sino que veremos a lo largo del 2020 si esto se sostiene y cómo avanza. 2021, 2022. Sí, tenemos varios años, así que ojalá que dentro de un par de años podamos hablar de esto como un antecedente de los gobiernos, desde un buen gesto, entre comillas, o un derecho respetado hacia los pueblos originarios. Bueno, a mí me alegra en ese sentido desde ya ir poniendo como en valor la palabra y las cosas que vinieron haciendo nuestros lamien antes, inclusive nuestra lamien Lili Cárdenas, por ejemplo, que falleció, pero que dejó su impronta, su semilla en relación a esta reivindicación de los derechos, ya que, bueno, hay mucho por trabajar ahí también. Sí, y volviendo a la situación de Bolivia, ya casi cerrando el programa, veíamos cómo han hecho oídos sordos y han mirado para otro lado, tanto la parte no solamente política de todo lo que es los países de esta América Latina, sino también por parte de la Iglesia, porque no hemos visto en ningún momento una expresión, un apoyo de la máxima autoridad, digamos, episcopal, se llama, Papa. Como que todos son cómplices de este avance del capitalismo. Tanto los organismos internacionales, tanto... veía uno de los hermanos bolivianos que pedía la intervención de Bachelet, y cuando Bachelet, que es la presidenta del... ahora está en la ONU, tiene un lugar en la Comisión de Derechos Humanos, y es la verdad que los antecedentes de Bachelet son nefastos, así que yo creo que se equivocó capaz de nombre hermano. Claro, no, pero uno haciendo mención, digamos, a esto, cuando hablábamos de las leyes, cuando hablamos de los organismos que supuestamente están creados para representar o hacer mover, digamos, y defender los derechos de un pueblo, ¿no? Cómo cada uno se ajusta y se acomoda al capitalismo, porque en este momento el pueblo boliviano está prácticamente solo. El que le dio asilo político fue, bueno, el vecino país de Perú, México, perdón. Pero el presidente de la Argentina, bien gracias, como que no, nadie dice con claridad y ni tampoco denuncia lo que está pasando políticamente en ese país, ni acá, ni en Europa, ni internacionalmente, en ningún lado, ni mucho menos la Iglesia, ¿no? De la iglesia, bueno, la verdad que no se puede esperar nada, porque siempre, disculpe, esto es muy personal, pero también creo que ha sido siempre cómplice de las grandes dictaduras, es una de las principales opresoras, es una de las principales moralistas que está tratando siempre de cortar los derechos de las personas. Fíjese usted, sin ir más lejos, aquí con el tema de la despenalización del aborto, y bueno, y varios temas con los que la iglesia, la verdad que yo en eso difiero con usted, Lamien. Yo de la iglesia sí espero algo, que se vayan. No, por favor. Yo aporto que, o sea, Camacho, como le dicen, el macho Camacho, que es el que destituye o el que impulsa el golpe de Estado hacia Evo Morales, está de la mano de la iglesia. O sea, van con la cruz, bueno, y la Biblia, fue súper simbólico, ¿no? Sí. Así que es totalmente activa la iglesia, ahí tiene un rol. Y nada de representación indígena en ninguna parte, o sea, un total descaro de racismo se pudo ver estos días, ¿no? Bueno, por eso es tan importante el tema de la participación y que la gente salga a la calle, sea indígena o no indígena, pero que salgamos a reivindicar los derechos. Y en relación a esto, bueno, ya van a ser 2 años del asesinato de Rafita Nahuel Guillem. Y van a haber varias actividades en distintos puntos del territorio del Gualmapu. Entonces, acá hay una convocatoria de la comunidad Huincul-Mapu donde dice, no olvidamos, no perdonamos. De Pintos a Macri, el Estado es responsable. El lunes 25 de noviembre a las 17 horas en Onelli y Moreno va a ser la concentración y 17:30 horas marcha y otras actividades, ¿no? Ahí va a haber intervenciones artísticas y etcétera. Eso en Bariloche, en Furilovche. También en Trelew, el lunes 25 del 11 a las 16 horas y hasta las 20 horas que va a ser la marcha. Eso en Trelew, después, ni un muerto menos, ni un muerto más por defender el territorio. También esta convocatoria de concentración y marcha a las 18 horas, el grupo Leufú, que no dice de qué lugar es, pero Viedma, bien. Sí. Y también Viedma, derroca a Bullrich, el Estado responsable, conmemoración y resistencia a los 2 años del asesinato de Rafael Nahuel Guillem. A las 14 horas, actividades político-culturales y a las 17 horas, acto central. Esto es en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Diagonal Sur, esquina Perú. Bien, y también en Buenos Aires se va a hacer en el oeste, en la zona del oeste, también se va a estar haciendo una actividad en memoria también del Lamien. En Rosario, como siempre, también en Buenos Aires, los cumpas de allá que siempre se movilizan por las causas y justas o apoyo al pueblo nación mapuche, ellos están siempre activando, así que ellos también tienen concentración y radio abierta y proyecciones, fanzines. Y siempre llamamos en Neuquén también. En Neuquén va a haber una actividad en una biblioteca también en conmemoración al Huaychafe Rafael Nahuel. Y nosotros desde acá, desde Frente Nahuen, hacemos un llamado al levantamiento de toda nuestra gente a expresarse, a repudiar este acto cobarde y asesino del prefecto y en nombre de él a todo el poder político de este estado. Y nosotros ese día vamos a tener un programa especial a la tarde, sí. Pero también capaz que tengamos una sorpresa, ¿no? Claro, que lo vamos a lo largo de la semana vamos a irla trabajando con el resto de los cumpas, así que estén atentos a la página de Frente Nahuen Comunicación Mapuche, que es la página de nuestro programa, ahí donde vamos a subir la información, a la red de apoyo a comunidades en conflictos MAP, también, que es donde subimos información, y a las redes sociales, WhatsApp, Facebook, que ahí vamos a estar avisando qué es lo que vamos a organizar aquí en El Bolsón. Agradecidas a nuestra operadora Meli, gracias por acompañarnos, gracias por tu predisposición siempre y tu sonrisa cálida que nos da aliento. Agradecidas a todos las Culamien aquí que están acompañándonos cada lunes. Agradecido de poder estar libre conversando, transmitiendo información. tratando de visibilizar lo que está sucediendo en todo nuestro Gualmapu. Libertad a los presos políticos mapuches, libertad Lonco, Huaychafe, Facundo, Yones Guala, libertad a todos los presos por luchar. Mari Chihuahua. Incaín, Inchin, sigamos defendiendo nuestros derechos. Moluyaín, Comemonguén, para que podamos tener una mejor vida todos. Y bueno, Peucayal y Memoria. Capeucayal, y un abrazo grande y mucha fuerza para todos los hermanos en lucha del Gulumapu y de Bolivia. Y yo digo también que fuerza, viva la lucha de los pueblos unidos, de Abya Yala. Feley. Feley la mía. Peucayal. Peucayal. Peucayal. Mari Mari Compuche, Mari Mari Puwenui, Fen Tren de Wen, Comunicación Rebelde. Información del Gualmapu Gulumapu. Escúchanos por FM Alas 89.1. Radio Comunitaria. Fen Tren de Wen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón Gualmapu.